Acá estamos en la segunda clase, en el segundo taller de, bueno, de este justamente taller de problemáticas y gestión social para referentes barriales. La idea surgió el año pasado en una charla sobre violencia de género en el barrio Libertad, que en la que también estaba Silvia participando. Bueno, la idea era que todas las vecinas que se sumen, todas las chicas de cualquier edad, y que incluso también varones se aceptan también, pero por ahora somos todas mujeres. La idea es que tengan una base de todo lo importante que se pueda saber sobre violencia de género, educación sexual integral, RCP. Bueno, hoy estuvimos hablando del tema de adicciones, de consumos problemáticos, y un montón de temas más que son importantísimos saberlos para tenerlos en cuenta para la vida personal de uno, pero también para cumplir nuestro rol, que la mayoría de acá justamente cumple ese rol de acompañar a sus vecinos, de estar al lado de ellos, de ver cómo ayudarlo para que tenga una base de saber qué hacer ante un caso de urgencia o por más que no sea urgencia, bueno, saber cómo acudir a ciertos problemas. Sí, por supuesto, la idea no es solo que participen mujeres, al contrario, la idea es que se abran. Esto es para todos y todas, para que todos y todas puedan venir, acercarse y aprender un montón de cosas, que esto es para... no solo para las mujeres, así que por supuesto que está súper abierto. Y bueno, estas dos primeras clases subimos solo mujeres, pero están más que invitados los compañeros.